gracias por el espacio. No, gracias a vos por dedicarnos este ratito. Contanos, bueno, vos fuiste una de las docentes que fue recibiendo en su propio teléfono imágenes de lo que llega a las escuelas, y seguramente podés ver también en las que te toca estar esta situación de qué es lo que llega como alimento, en concepto de alimento del servicio alimentario escolar. Sí, la situación venía siendo preocupante ya desde el inicio del año. Recuerdo antes de las elecciones de SUTEBA, que fueron en mayo, cuando nos reuníamos con compañeros de lista y demás para charlar sobre cuáles eran las reivindicaciones de la docencia que queríamos llevar adelante en la campaña por la recuperación del sindicato, etcétera. Ya se comentaba esto, por ejemplo, no sé, en la escuela especial que tiene doble jornada, los chicos estaban recibiendo una magdalena seca, sin mate cocido, sin leche, sin nada, a la mañana, una porción de pizza pequeña a mediodía y otra magdalena seca a las 4 de la tarde, sin jugo, sin leche, sin mate cocido. Es decir, todo el año estamos con una situación alimentaria súper precaria, digamos, donde los chicos no están recibiendo una cuota nutricional mínima, ¿no? Porque solamente masa, no se alimentan, obviamente nada calentito para el día de frío y nada fresco para el día de calor, o sea, sin líquido. También esto, con el correr de los días y el avance de las temperaturas, vamos a estar en cuadros de deshidratación, digamos, si los chicos no reciben líquido en la escuela tantas horas. Y en las últimas semanas lo que se viene observando, que ha indignado muchísimo a los docentes, y bueno, por eso acuden a los que somos delegados, ¿no?, y que tomamos de alguna manera los temas que preocupan a los compañeros, porque la preocupación es por nuestros alumnos, ¿no? Digamos, muchas veces se nos juzga cuando hacemos paros porque reclamamos condiciones de trabajo o condiciones salariales. Bueno, hoy el reclamo es por nuestros alumnos, por sus familias, por sus derechos, por sobre todas las cosas, por su derecho a alimentarse. El servicio alimentario escolar no es una decoración, es una necesidad en un distrito como el nuestro. Habrá otros distritos donde quizá es complementaria, que si está o no está, no modifica la vida del alumno, pero en José de Paz, muchos de los chicos, la comida del mediodía es la de la escuela, y no hay una segunda comida del mediodía en la casa. O sea, la siguiente comida en la casa va a ser la de la noche. Entonces, esa comida que en la escuela no se recibe adecuadamente, es una comida que el niño o no recibe, o recibe así, de manera tan precaria. Las compañeras están pasando fotos, digamos, no podemos decir ni qué compañera, ¿no?, ni exactamente de qué escuela es cada foto, porque aquella escuela que no tenga delegado, corremos riesgo de sanción, porque además hay una enorme persecución para que los docentes no contemos la realidad de lo que está pasando en las escuelas. Pero hay escuelas donde están dándole a los niños una pizzeta muy pequeña, que ni siquiera uno se imagina por una pizzeta, parece del tamaño de un alfajor pequeño, ¿no?, de una galletita Vocación, perdón por decir una marca, pero de ese tamaño es la pizzeta, y tiene, parece que está untado apenas un poquito de queso, que ni siquiera cubre toda la pizzeta, y es fría, por ejemplo, ¿no?, ni siquiera caliente. A veces les dan una empanada pequeña y casi vacía, que adentro tiene apenas un poquitito de queso, que debe ser esa derretido, debe ser esa misma media feta, que se ven las fotos de los sándwiches, unos sándwiches que es el pedazo de pan, que es un miñoncito, y adentro tiene recortado, pareciera un tercio de una rodaja de queso, de queso de máquina. A veces eso se acompaña de media feta de tomate, un tomatito, porque está incluida en la dieta la fruta y la verdura. Claro. Necesidad nutricional, dice el gobierno. Y la situación ya es de tal precariedad, digamos, que se está viendo que los chicos pasan hambre, que los chicos se quedan con hambre, que los chicos tienen sed. Es un distrito realmente con una vulneración alimentaria importante, donde hay muchos niños con mucha hambre, donde la situación económica se va agravando, hace que se note mucho más que los chicos van a la escuela en peores condiciones, ¿no? Peor vestidos, peor comidos, más flaquitos, con problemas de higiene, donde estamos viendo a nuestra infancia padecer, y entendemos que estamos pasando por una situación económica complicada, pero digamos, no podemos hacer la vista gorda frente a que el recorte se haga con la comida de los más pobres, de los niños más pobres, ¿no? Hay tantas otras cosas que se podrían recortar antes, entendemos que no se puede tocar la comida de los niños más pobres, o sea, con la comida de los nenes de las escuelas de José de Paz, no. Y acá hay una responsabilidad, que es la responsabilidad del tanto del municipio, porque recordemos que el servicio alimentario escolar depende de la municipalidad de José de Paz, en eso sí tiene la injerencia del municipio sobre el servicio alimentario escolar, y también de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que es la que tiene que garantizar el funcionamiento de las escuelas. La provincia de Buenos Aires está mandando también a través de un programa general de sostenibilidad, cajas alimentarias, los módulos alimentarios que vienen con el logo de la provincia, etcétera. Sí. Sabemos que todo esto lo reparte el Consejo Escolar o lo reparte el municipio a través de SAE, y hay escuelas donde quizás sobra la mercadería a veces, por ejemplo, porque a veces se ve que hay escuelas donde llegan abundante mercadería e inclusive por ahí llega una cajita de leche extra, entonces al nene que uno ve más flaquito se le puede dar una cajita extra de leche que se lleve para la casa. Y después hay escuelas donde está pasando eso, digamos. Por ejemplo, jardines de infantes, o sea, los más chiquititos que más necesitan la alimentación para desarrollarse bien en esos primeros años de la infancia, donde la alimentación es clave, ¿no? Porque si en los primeros años de la infancia no hay una cuota nutricional cubierta, eso trae problemas de desarrollo neurológico, o sea, hay infinidad de problemas a futuro que se determinan por la alimentación en la primera infancia. Claro. La preocupación es enorme, las compañeras están muy, muy asustadas también, digamos, porque ya se empieza a notar el hambre, ¿no? La desesperación, el que hay aparece una fruta y los chicos corren o se pelean por agarrar un poquito de comida. Entonces, bueno, además de que estamos preocupados, también estamos tristes, ¿no? Estamos muy sensibilizados por la situación y, bueno, queremos empezar a visibilizarlo de alguna manera. Estamos empezando desde los grupos de WhatsApp, desde las redes sociales, intentando recopilar fotos para empezar a armar alguna denuncia colectiva o algo por el estilo. El sindicato no está interviniendo al respecto. El oficialismo del sindicato no está llamando a reunión de delegados, ni asamblea, ni a nada para discutir esto. Nosotros estamos pensando, porque todavía no está decidido, pero estamos charlando con compañeros de diferentes escuelas del distrito, a ver si esta semana nos sumamos a una medida de fuerza, tomando también como eje de los reclamos esto de la alimentación de los chicos, porque el día jueves convoca un paro las seccionales multicolor de Suceda. Que son Bahía Blanca, Tigre y Marcos Paz, convocan un paro para el jueves 27, y bueno, por todo lo que está pasando, pero bueno, acá en José de Paz en particular estamos pensando tomar eso como ello también, por la alimentación de nuestros alumnos, porque realmente es una situación muy delicada y entendemos que hay toda una situación de vulneración de derechos en la infancia muy grande, pero que esto ya es el límite, ¿no? O sea, estamos hablando de un empobrecimiento extremo de las comunidades donde nosotros estamos trabajando. Eso genera también una situación de mayor violencia social, que muchas veces las padecemos también nosotros, ¿no? Porque las personas enojadas porque no reciben lo que se supone que deberían recibir a través del servicio alimentario escolar, a veces se enojan con los propios maestros pensando que, no sé, que uno no se lo va o que uno se lo lleva a la casa de uno, no sé, ¿no? A veces la gente por ahí no sabe este tema de que no están llegando raciones suficientes y se enoja con el personal de la escuela y entonces hay agresiones para con el personal de la escuela y no hay un resguardo, digamos, ante las situaciones de violencia para los docentes. O sea, hay todo un clima muy complejo en el que es muy difícil trabajar, ¿no? Se supone que estamos para educar y estamos luchando cotidianamente con cualquier cosa menos con poder formar a los chicos. Estamos viendo cómo hacemos para que coman algo, o si nosotros les conseguimos un par de zapatillas, o si ayudamos de alguna manera a la familia con algún tipo de asistencia social para conseguirles, no sé, documentación o el acceso a un subsidio. Estamos renegando con que no hay agua en la escuela o que se cae el techo, con un montón de situaciones, digamos, que nos exceden, claro, que no estamos ahí justamente para eso, ¿no? Y bueno, realmente está pasando mal la población, la está pasando mal la docencia, las escuelas están en una situación grave en este sentido, ¿no? Y por eso, bueno, queríamos empezar a comentarlo, a decirlo, también alertar, digamos, a otros espacios sabemos que está funcionando la misa de niñez en José Paz, uh-huh. entonces también por ahí poder articular con ellos algún tipo de reclamo para que nos ayuden y colaboren en defender el derecho a la alimentación escolar de los chicos. Uh-huh. Bueno, ir pensando a ver qué se nos ocurre hacer, ¿no? Sí, ¿cómo es la cadena de responsabilidad? Bueno, la plata para el alimento de los chicos en las escuelas sale de la provincia, entra a los municipios, lamentablemente, digo, porque sería súper interesante que se recuperara aquella vieja idea o aquella historia de que las escuelas tenían su propio equipo de cocinera, su cocina, recibían presupuesto, lo gastaban y preparaban alimentos frescos. En la escuela eso ya lamentablemente no sucede, hay un enorme negociado entre los servicios alimentarios escolares y empresas que se dedican justamente a entregar productos de pésima calidad para quedarse con mayor margen de rentabilidad a costa de esto, de que los pibes coman un alfajor sin ni siquiera cobertura o un sándwich con un cuarto de feta de jamón o de queso. Pero digo, en la cadena de responsabilidades, el docente lo ve, se lo cuenta el directivo, ¿cómo sigue la cadena para hacer efectivamente un tipo alguna denuncia interna entre la escuela para empezar a modificar que esto se transforme? Bueno, lo primero que tienen que saber las comunidades y también los docentes, que a veces quizás no lo saben, es que el docente, el directivo a cargo de la escuela o el docente responsable de la escuela en ese momento, si no hubiera directivo, ¿no? El docente de mayor puntaje también queda a cargo, legalmente es responsable de la escuela, uh-huh. que es el que recibe al proveedor cuando el proveedor trae la mercadería, uno le firma la conformidad en un papel de lo que el proveedor trajo a la escuela. Sí. Bueno, ahí tranquilamente se puede no firmar y no recibir, y rechazar, y explicar por qué, uh-huh. ir al consejo escolar a explicar por qué, o a la inspección a explicar por qué, y desde la propia escuela, digamos, defender que a nuestros chicos reciban mercadería en condiciones, en cantidad y en calidad suficiente. Es decir, nosotros estamos por ahí mal acostumbrados a que, bueno, lo que mandan hay que repartirlo porque hace falta, ¿no? Porque se necesita. Mm. Pero bueno, nosotros también podemos poner un límite desde la propia escuela diciendo, no, mira, esta mercadería no está en condiciones. Le saco fotos, no te firmo el recibo, te la rechazo, lo denuncio a la autoridad, que la autoridad se haga cargo de mandarme la cantidad que se necesita o la calidad que se necesita. Pero bueno, muchas veces los compañeros no se animan porque siempre hay presiones, ¿no?, para aceptar todo. Mm. Pero eso es algo que nosotros podemos hacer, que legalmente podemos hacer. Otra cosa que hay que saber es que la alimentación que llega a las escuelas directamente depende del servicio alimentario escolar. O sea, los proveedores que traen la mercadería a las escuelas trabajan para el servicio alimentario escolar. Bueno, el servicio alimentario escolar lo maneja el municipio. Es decir, acá hay una responsabilidad local, no se puede poner por fuera, porque siempre, ¿no?, se dice, bueno, pero las escuelas son provinciales, ¿no? Entonces, con esa excusa, medio que el municipio se lava las manos de los problemas que tenemos en las escuelas. Mm. Pero el servicio alimentario depende de ellos. Entonces, ellos son los que manejan el presupuesto, los proveedores, la mercadería, todo. Toda la cadena la maneja el municipio. Y nosotros no conocemos, digamos, cómo funciona esto en detalle, porque ellos no muestran cuál es el presupuesto. No sabemos cuál es, ¿no?, la composición nutricional, de peso, de cupo, de cantidad, de calidad, de precio, de qué es lo que están calculando, no lo sabemos. Entonces, bueno, una cosa que nos interesaría es que el municipio explique, ¿no?, que den cuenta de cómo funciona el servicio alimentario escolar, qué plata están recibiendo, qué cupos están manejando, quién asesora nutricionalmente, calidad médica o nutricional, al respecto de lo que los chicos reciben para comer, porque ya no es solamente un problema de plata, ¿no?, es un problema de salud también. Claro. Entonces, acá hay una responsabilidad mayor. Entonces, bueno, hay una responsabilidad municipal que hay que empezar a asumir, que vamos a tener que dirigir el reclamo hacia ese sector. Estamos pensando con unos cuantos compañeros docentes, además de adherirnos a la medida de fuerza esta semana, empezar a discutir y sumarnos a los espacios de reclamos distritales, con esta idea de que está empezando a convocar un encuentro de asambleas ciudadanas de José de Paz. Uh-huh. Probablemente nos sumemos a algunos docentes para ir con estas problemáticas que corresponden a lo distrital, digamos, por esta responsabilidad municipal en el manejo de la comida de los chicos, y empezar a darle algún cauce de reclamo primero de visibilización, digamos, porque yo creo que hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que están dando a comer a los chicos, ¿no? Uno prende la tele y vemos que, no sé, la gente está indignada, salen en todos los canales de televisión las malas viandas de la Reta, pero sin ánimo de molestar a nadie con lo que voy a decir, pero yo creo que los chicos de los secundarios de Capital no están pasando hambre como los chicos de los barrios pobres de José Paz. Y acá las viandas, digamos, son 300 veces peores, nadie dice nada de eso, no sale en ningún medio lo que son las viandas de la provincia de Buenos Aires, de las escuelas. No se dice nada, el sindicato no dice nada. Entendemos que, bueno, porque habrá una afinidad de color político, ¿no? Pero es escandalosa la situación de la alimentación escolar en la provincia. Y bueno, hay que empezar a decirlo, hay que empezar a decir con todas las letras, nos están empobreciendo y nos están llevando al hambre. No, los maestros no vamos a ser cómplices de esta situación, ni del empobrecimiento de nuestros alumnos, ni del hambre de nuestros alumnos. Bien, quedamos, Paula, aquí a disposición para seguir conversando, para poder ir contando lo que van resolviendo en este equipo de docentes, delegados, delegadas de escuelas, al respecto de los pasos a seguir. En principio, adherir a la medida de fuerza del próximo jueves, sumar este reclamo concreto a nivel local. Bueno, y quedamos aquí, como siempre, a disposición para seguir conversando. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Un abrazo grande. Un abrazo.